¿Por qué no me amas si eres mi vida, mi bienestar? Dame un abrazo, dame un besito, venga conmigo, vamos a andar. Ay, cómo brilla tu negro pelo, como las olas al reventar. De conchas tiene la arena, hermosas perlas tiene la mar. ¡Uy, ay, ay, ay, ay, ay! Si quieres vamos a mi barquilla, si quieres vamos, te llevaré. Estemos en la otra orilla, nuevas canciones te cantaré. Ay, qué bonito es tener amores en estas tierras que Dios formó. Dame un abrazo, dame un besito para vivir más contento yo. Ya me despido de mi morena, ya me despido de corazón. Nunca se crean de las mujeres que en esta vida juegan traición. Ya las gaviotas tienden su vuelo y abren sus alas para volar. Andan buscando nidos de amores, nidos de amores, no encuentran.